underground sin enfoque. Soy la luz en el bosque. Me creo barroco, me creo Velázquez. No me mirí como la menina, directo de Sevilla. Preocupado por mi ausencia, despierta, capaz muerta. Mientras resucito el tercer día. En Jerusalén, Jerusalén. Witch House, ¿qué pasa con mi nueva vida? Soy una mente abierta, mientras como verte ahí. Tú seguiste vi. Llegando para la pizza, llegando por como aquí. Y el hecho de expresarte te va a dejar de ser un descarte. Hey, wow.